que a veces se le olvida cuando estamos en mi cama. A ella le gusta que le digan poesías al oído por las noches cuando hacemos groserías. Leemos a cada quien que sea interesante, si sea un buen amigo, también un buen amante. Que importan unos años de más. A ella le gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que le abren la puerta y le mandan flores. A ella le gustan más grandes, que no le quepa en la boca los besos que quiera dar. Segura, yo te prometo un pincho de aventura. Yo en la cama te duro lo que tú.